ser desilusión por su maldad. La oaxaqueña no supo comprender que este chilango la amó con devoción y se alejó haciendo padecer mi corazón por su querer. La oaxaqueña no me quiso querer, la oaxaqueña no me quiso adorar, la oaxaqueña no supo comprender, comprender mi manera de amar. La oaxaqueña no supo comprender que este chilango la amó con devoción y se alejó haciendo padecer mi corazón por su querer. La oaxaqueña no me supo querer, la oaxaqueña no me supo adorar, la oaxaqueña no supo comprender, comprender mi manera de amar.